agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos del mes de mayo. Saludamos a los que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca y a las de Irola y Ratia en Bilbao. Y por supuesto también a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En este programa repasaremos las noticias represivas del último mes. Después, dedicamos nuestro monográfico a los sistemas de espionaje masivos en la nueva normalidad. Y aprovechamos para mandar un saludo a nuestros compas de autodefensa informática, que seguro que hubieran tratado mucho mejor el tema. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 14 de abril incendian la cocina de un chalet en Miraflores de la Sierra, Madrid, preparado para acoger menores tutelados por la Comunidad de Madrid. Estos hechos se producen después de que el alcalde de la localidad, del Partido Popular, haya criticado un posible traslado de menas a este lugar. El 15 de abril informan de que la Ertzaintza entregó esa misma mañana notificaciones de multa a vecinos del barrio bilbaíno de San Francisco que habían grabado y protestaron contra una actuación policial desproporcionada el pasado 29 de marzo en la calle. Algunos vecinos denuncian asimismo ser objeto de acoso policial desde la difusión del vídeo. El mismo 14 de abril, 14 personas son desalojadas del número 14 de la calle mayor del casco viejo de Pamplona, que habían accedido a las viviendas municipales vacías que allí se encontraban. Desde diversas organizaciones denuncian que se trata de un desahucio, prohibido durante el estado de alarma, ya que las personas desalojadas llevaban allí cerca de un mes. También el 15 de abril se hace público que la Guardia Urbana de Barcelona multó 3 veces, a pesar de contar con autorización, a miembros de la Red de Cuidados Antirracistas, que atiende a personas sin recursos durante la pandemia. El ayuntamiento asegura que es un error y que no tramitará las denuncias siempre que puedan justificar su presencia en la calle, aunque la red desconfía tras la última denuncia. El 16 de abril, el Ministerio del Interior envía a las delegaciones de gobierno una comunicación para unificar el criterio de las sanciones planteando multas que van desde los 601 euros hasta los 10.400. Desde la organización Defender a quien defiende, alertan de que esta guía es violatoria de derechos, ya que multa de forma automática el mero desplazamiento no autorizado sin que ello implique desobedecer la orden concreta de un agente. El mismo 16 de abril, distintas organizaciones y asociaciones periodísticas denuncian que el Centro de Investigaciones Sociológicas haya lanzado un globo sonda al sugerir en una pregunta que la lucha contra los bulos y la desinformación conlleve limitar la libertad de información. También el 16 de abril, la abogada y activista Lorena Ruiz Huerta es absuelta en el juzgado de lo penal número 17 de Madrid del delito de calumnias a la policía por acusarles en 2014 de torturar detenidos. El juez concluye que ha de prevalecer el derecho a la libertad de expresión de la acusada. De nuevo, el 16 de abril, diversas organizaciones de derechos humanos vuelven a exigir al Ministerio de Interior que investigue los nuevos casos de violencia institucional. Es el segundo escrito en este sentido tras el de finales de marzo, dirigido al Ministerio y al Defensor del Pueblo. Denuncian 7 nuevos casos de violencia a manos de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. el 17 de abril hayan ahorcado a un preso en su celda en la cárcel de Palma, aparentemente por suicidio. El mismo 17 de abril, varios presos de la cárcel de Picassent, en Valencia, se niegan a volver a sus celdas tras el cierre del patio para protestar porque el órgano que decide la clasificación de los presos, el equipo de tratamiento, no se reúne desde que comenzó el estado de alarma, y también por el servicio médico. Asimismo, pidieron soluciones para los problemas de peculio y la reparación de una cabina de teléfono que no funcionaba. También el 17 de abril, la Audiencia Provincial de Madrid reabre la causa que investiga el asesinato a manos de neonazis del hincha del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero, Jimmy, en 2014 por la aparición de una nueva testigo. De nuevo el 17 de abril, Salaqueta Áraba informa de la muerte de un preso en el Hospital Gasteiztarra de Santiago, al parecer de un infarto, después de un altercado con el personal sanitario y de que la Ertzaintza interviniese con contundencia. El 18 de abril, dos agentes de la Guardia Urbana de la Bisbal de Empordà, Girona, golpean a dos jóvenes brutalmente e intentan detenerlos a punta de pistola por no cumplir con el confinamiento. En un vídeo difundido por redes sociales se pueden ver los hechos, donde incluso llegan a dar una patada en la cara a uno de ellos. El ayuntamiento decide apartarlos del servicio y suspenderlos de empleo y sueldo. El 22 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a Isabel Serra a 1 año y 7 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad, por intentar parar el desahucio de una persona con discapacidad en el barrio madrileño de Lavapiés en 2014. Es absuelta del delito de desórdenes públicos. La condena se sustenta exclusivamente en la declaración de algunos agentes de policía, que sostienen una versión de lo ocurrido contraria a la de la acusada y otros testigos. El mismo 22 de abril, la Audiencia Nacional inicia el embargo de cuentas de 107 Errico Tabernas, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 2016, en la línea del todo es ETA contra la izquierda abertzale. Después de varios años, se decide su aplicación en pleno estado de alarma. El 23 de abril, muere un preso en la cárcel de Brians 2, Barcelona, durante una inmovilización psiquiátrica. Las causas de la muerte estaban pendientes de la autopsia, de la que no hemos podido encontrar el resultado. El 24 de abril, la nueva jueza del caso de la muerte del legionario ultraderechista Víctor Lainez decide prorrogar la prisión preventiva de Rodrigo Lanza tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que declaraba nulo el veredicto y la sentencia. En dicho veredicto se declaraba culpable de homicidio imprudente y no de asesinato, como reclamaban las acusaciones. El 28 de abril, el gobierno deniega al senador Carles Mulet la lista de agentes de la Brigada Político-Social de la dictadura franquista, alegando que son datos históricos no automatizados. El 2 de mayo es detenido un policía local de Benidorm, Alicante, por un delito de odio por vejar e insultar a una persona por su condición de transexual. Su compañero, que lo grabó todo en vídeo, ha sido acusado de omisión de socorro. El 3 de mayo encuentran ahorcado en su celda de Logroño a Leoncio, ganadero de 41 años que había sido detenido por saltarse el confinamiento. El 4 de mayo se da a conocer la resolución al recurso que la defensa de Jorge Marino y Pablo Alberdi presentó hace año y medio contra la sentencia del llamado no caso, el proceso judicial más prolongado contra sindicalistas por la huelga del 14 de noviembre de 2012. Jorge es absuelto completamente de los cargos de incitación a desórdenes públicos y Pablo ve rebajada su sentencia a 1 año de prisión por atentado a la autoridad. Según su abogado, indica Zulueta, se declara probado que los mandos policiales han hecho desaparecer vídeos sin acreditar motivo alguno. El 6 de mayo salen los 4 últimos internos del CIE de Algeciras, Cádiz. Con esta liberación, actualmente todos los centros de internamiento de extranjeros del Estado están vacíos. Numerosas organizaciones han reclamado que no vuelvan a ser abiertos. También el 6 de mayo el Tribunal Constitucional abre la vía para revisar la sentencia del proceso al admitir a trámite por unanimidad los recursos interpuestos por 9 de los 12 líderes independentistas condenados por el Supremo. Solo faltan por admitir los recursos de Oriol Junqueras y Raúl Romeva, que recusaron a los 12 magistrados del Tribunal al considerar que tenían prejuicios ideológicos ante el independentismo. El 7 de mayo, el juzgado de lo penal número 2 de Zaragoza condena al expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón, Idrissa Gueye, a una multa de 6 meses, a 5 euros diarios, es decir, 900 euros de multa, por injurias a la policía local. Le absuelve del delito de calumnias y exonera a la asociación, también acusada por la acusación particular. La acusación particular, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, pedía 2 años de cárcel para Idrissa y más de 15.000 euros entre él y la asociación por diversos artículos publicados en un medio de comunicación aragonés en 2018, donde criticaba la actuación de la policía contra los manteros de la ciudad. El 10 de mayo, el preso político vasco Patxi Ruiz comienza una huelga de hambre y sed que continúa a fecha de grabación de este programa, para protestar por las amenazas que, denuncia, ha recibido por la dirección de la cárcel de Murcia II. Tras las movilizaciones llevadas a cabo en protesta por la situación que ha generado el COVID-19 en los centros penitenciarios. El 14 de mayo, Miquel San Sebastián, preso en la misma cárcel, inicia una huelga de hambre indefinida en solidaridad con Patxi. El 11 de mayo, EH Bildu, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, Más País, CUP y BNG y Compromís publican un manifiesto conjunto en el que piden al gobierno español medidas alternativas para las personas presas ante la actual alerta sanitaria. Piden el acercamiento generalizado de los presos y presas y la aplicación sin excepcionalidades de estas medidas. El 12 de mayo, 16 organizaciones sociales solicitan al Ministerio de Interior un plan de desescalada en prisión que garantice el cumplimiento de los derechos humanos. Sostienen que es necesario adoptar para llevar a cabo el desconfinamiento en las cárceles y hacer un retorno en normalidad. Critican que, aunque hace más de una semana que el Gobierno central aprobó las diferentes fases en que se haría el desconfinamiento, todavía no se ha publicado ninguna información específica sobre cómo se hará en los centros penitenciarios. El 13 de mayo, Amadeu Casellas deja la huelga de hambre, que había iniciado 5 días antes, tras conseguir que a él y a todo el grupo que está en la misma zona de cuarentena les devolvieran las 20 llamadas semanales que sustituyen las comunicaciones y vis-a-vis desde el estado de excepción impuesto por el COVID. El 15 de mayo, la Ertzaintza acude a desalojar el espacio feminista Talca en Gasteiz y detiene a 2 personas. El día 8, la semana anterior, había acudido también con albañiles a tapiar la puerta, pero al encontrarse varias personas dentro no pudieron concluir. Ante la falta de orden judicial para proceder al desalojo, estas se han negado a salir. Finalmente, la Ertzaintza ha accedido al espacio, las han retenido en el interior del local y las han detenido con violencia. El mismo 15 de mayo, el juzgado de lo penal número 15 de Sevilla condena a Roberto Macías a 2 años de prisión por destapar la corrupción de UGT. Acusado de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Roberto, antiguo trabajador del sindicato, había denunciado públicamente la corrupción del mismo. Aunque la sentencia reconoce que el delito de revelación de secretos entra en conflicto con la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 del 23 de octubre de 2019, que pretende salvaguardar y proteger a las personas que informen sobre infracciones e irregularidades, finalmente argumenta la condena porque la referida directiva aún no forma parte propiamente de nuestro derecho interno, pues está pendiente su transposición al derecho nacional. Hasta el 10-17, el número de personas propuestas de sanción acumuladas por incumplimiento de las medidas del Real Decreto de Estado de Alarma ascendían a 996.231 personas, con 8.316 detenidos. También son numerosos los casos de abusos policiales, extralimitaciones y demás que ha habido y que no hemos podido recoger en estas noticias. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Para el monográfico de hoy nos hemos basado en uno que hicimos en febrero de 2017, cuando Menos Lobos era una sección del programa De Raíz, y que habla de sistemas de espionaje masivos. Lo hemos ampliado y completado con información reciente, porque nos parece que el tema está hoy más que nunca de actualidad. Si el 11 de septiembre de 2001 supuso una vuelta de tuerca en el control de la población, sobre pretexto de la guerra contra el terror, esta vez las tecnologías de vigilancia vienen supuestamente a salvarnos del coronavirus. Drones, arcos medidores de temperatura, apps de seguimiento de los contagios, códigos QR con nuestro nivel de peligrosidad para acceder a los espacios públicos, la nueva normalidad se presenta de lo más orwelliana y distópica. Señoras y señores, el Gran Hermano nos vigila. Eso sí, en nombre de nuestra salud. Esto no significa que los sistemas de espionaje masivos de la población sean un fenómeno nuevo, pero sí que están experimentando una aceleración y, sobre todo, una nueva legitimación con la pandemia. Porque, ¿quién va a oponerse a una tecnología que se nos vende como la única manera de enfrentar el virus? Hay que decir que el panorama anterior al coronavirus tampoco era muy alentador. Vamos a ver algunos ejemplos importantes prepandemia, que siguen funcionando, no lo olvidemos, antes de comentar las novedades que nos ha traído el COVID-19. Son terribles monstruos, con mil ojos y mil orejas que te espían. Ay, ay, ay, no son pocos, donde hay ojos y orejas que no ci siano. Mai, mai, mai, se llama Echelon, Echelon, ui, ui, ui, Echelon, Echelon, ay, ay, ay, ay, Echelon, Echelon, ui, ui, ui, Echelon. Empezamos con la mayor red de espionaje de la historia, Echelon. Esta red está bajo la administración de la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad en Estados Unidos, y se creó durante la Guerra Fría para espiar a la URSS, con la firma del Tratado de Seguridad UCUSA. En ella participan los llamados Cinco Ojos, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. ¿Qué hace Echelon? Pues intercepta las comunicaciones del mundo entero que se transmiten por radio, por fax, por satélite, por microondas, por fibra óptica y por teléfono. Es decir, correos electrónicos y uso de redes sociales y de internet en general, llamadas a fijos, a móviles, envíos por teléfono de fotos, de vídeos. Salvo el correo postal, lo intercepta todo. Y también recoge los metadatos relacionados con las comunicaciones, como desde qué lugar y qué tarjeta de teléfono se hace una llamada, desde qué ordenador se accede a la red, quién, a qué hora, quién comunica con qué periodicidad y otra información por el estilo. Es un sistema gigantesco, con unas 380.000 personas empleadas en todo el mundo y 120 estaciones fijas. Cuenta incluso con satélites. Se calcula que intercepta más de 3.000 millones de comunicaciones al día. Algunas están dirigidas, por ejemplo, a cargos políticos. En 2015 se supo que Echelon había espiado durante una década a altos cargos del gobierno alemán, incluida a Angela Merkel. Pero la mayor parte son aleatorias. ¿Qué se hace con todos esos datos? Pues van a parar a una serie de superordenadores que están programados para filtrar la información según unos patrones, que pueden ser palabras determinadas, nombres, direcciones, frases o incluso voces concretas. ¿Esto cuándo se descubre? En realidad, la primera filtración que se conoce es de los años 70, pero cuando Europa se da por aludida es en 1999, cuando la NSA desclasifica unos documentos que revelan que esta red efectivamente existe y que se está utilizando para dar ventajas comerciales a empresas de los países de la UCUSA. En esta época hay además otras filtraciones que revelan que Echelon espía directamente a las oficinas de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ordena entonces un comité de investigación que en mayo de 2001 concluye que sí, que la Unión Europea está siendo espiada por la red Echelon. Aparte de haber quedado probado oficialmente que Echelon existía y espiaba a países de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la Unión Europea, máximas autoridades en esta institución, declararon que, puesto que los servicios de inteligencia son competencia de cada uno de los Estados miembros, la Unión no tenía atribuciones para tomar medidas frente a este espionaje. Es interesante que el informe encargado por el Parlamento Europeo llega además a la siguiente conclusión, y citamos textualmente. Además de la cooperación puesta ya en marcha entre los servicios de inteligencia europeos, debe enfatizarse que hay ventajas objetivas de una política de inteligencia común. Un mayor desarrollo de esa política común debería ser considerado necesario e inevitable. O sea que, por si no se había espiado lo bastante a la gente, Europa debería tener su propio servicio secreto que nos espíe también. Poco después llega el 11S y todo este tema se olvida durante 12 años, entre otras cosas porque se empieza a hablar de seguridad, de guerra contra el terror, y todos los ataques a la intimidad quedan legitimados en el discurso oficial. hasta el año 2013, que es cuando Edward Snowden decide empezar a filtrar documentos. A ver, ¿qué sabemos? Snowden estudia información en Maryland y trabaja para la CIA del 2006 al 2009. ¿Cuál es su puesto? Técnico de tecnología de la información, es decir, trabaja con información, con datos. En 2009 salta al sector privado y empieza a trabajar con consultoras tecnológicas y subcontratado por la Agencia Nacional de Seguridad Americana, lo que entre amigos conocemos como la NSA. Y es ahí, mientras trabaja en una de esas consultoras, donde Snowden es testigo de la cantidad de información privada que la NSA recoge de forma completamente opaca al público norteamericano. Snowden copia durante un tiempo contenidos de alto secreto de la agencia y en mayo del 2013 se ausenta del trabajo alegando una enfermedad. Viaja a Hong Kong y contacta con el periodista Glenn Greenwald, colaborador de The Guardian, y con la cineasta Laura Poitras, que más tarde ganaría el Oscar a Mejor Película Documental por Citizen 4. El 5 de junio, The Guardian publica unos documentos filtrados por Snowden, en los que la unidad de vigilancia pedía a Verizon, una compañía de telecomunicaciones norteamericana, datos diarios de la actividad de los teléfonos de sus clientes norteamericanos. ¿Quién habla con quién? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¡Todo! Al día siguiente, The Washington Post y de nuevo The Guardian informan sobre el proyecto PRISM, un programa de la NSA que permite recolectar información en tiempo real, asaltando así la privacidad de miles de millones de personas. El 14 de junio del 2013, el gobierno de Estados Unidos demanda a Snowden con cargos de espionaje y le retira el pasaporte, lo que hace que se quede atrapado en el aeropuerto de Moscú viajando camino de Ecuador. Allí pasa 39 días. Que Rusia le concede asilo por 6 meses y niega la extradición a Estados Unidos. El asilo ha ido renovándose, pero Edward sigue llamando a la puerta de otros países, entre ellos España. Así que Snowden, a través de varios periódicos, se pone a filtrar documentos sobre el NSA y sobre Chelón. Filtra una cantidad enorme, al menos 15.000 archivos de la inteligencia australiana, 58.000 de la británica y 1,7 millones de la estadounidense. Y descubre una cantidad inmensa de información sobre las redes de espionaje del imperio. ¿De qué tipo de información estamos hablando? Vamos a poner solo algunos ejemplos. Estados Unidos, además del Tratado UCUSA, tiene tratados bilaterales de inteligencia con los gobiernos de muchos países, a los que ayuda a espiar a su propia población, a cambio de que compartan con la NSA la información obtenida. Entre estos países se encuentran Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega y, por supuesto, España. Uno de los programas desarrollados por esta agencia, el programa PRISMA, permite a los agentes de Estados Unidos y los demás países de Chelón tener acceso directo, lo que se han llamado puertas traseras, a los historiales completos y el contenido de 9 grandes empresas de servicios de Internet, entre ellas Google, Facebook, Apple, Microsoft, Yahoo y Dropbox. Estas y otras grandes empresas de telecomunicaciones como Vodafone colaboran con la NSA y los servicios secretos de los otros cuatro ojos para la cesión masiva de datos de sus clientes, algunas veces obligadas y otras voluntariamente. En todo caso, reciben a cambio millones de dólares. Echelon es capaz de monitorizar YouTube, Facebook y Twitter en tiempo real, recoger información de las tarjetas de crédito y las transacciones bancarias, recoger imágenes procedentes de webcams. Ha introducido software espía en aplicaciones informáticas como el Google Maps o el Angry Birds. Tiene incluso un buscador propio, similar a Google, para buscar información dentro de sus enormes bases de datos robados. Por supuesto, también diversos programas de análisis que permiten extraer información de ellos. Esta información es muy variada. Va desde datos muy específicos sobre una persona o sobre un tema, por ejemplo el programa Karma Police, puede elaborar el perfil de navegación de un usuario de Internet concreto y el perfil de usuario de una página web concreta, a programas de minería de datos que extraen patrones generales. Y así podríamos seguir y seguir. Pero tan solo diremos que como resultado de todas estas revelaciones escandalosas, ¿han caído gobiernos, estallado revueltas, ha dimitido a alguien por lo menos? Pues no. El único resultado aparente es que Snowden está refugiado en Rusia desde 2013 y en busca y captura por la justicia estadounidense. El gran hermano existe. Por supuesto. Existe como yo existo. Tú no existes. Vamos a ver ahora qué pasa en el Estado español. porque ya hemos comentado que el CNI colabora con la NSA para espiarnos. ¿Pero de verdad tiene el CNI capacidad técnica para esto? Pues resulta que sí, que lo hace a través del Sistema Integrado de Interceptación Telefónica, también conocido como SITEL. La existencia de SITEL se hizo pública en 2009, gracias a la denuncia de un partido siempre comprometido con los derechos humanos, el Partido Popular. Escuchamos ahora a González Pons denunciando la existencia de SITEL en el año 2009. Es un problema de derechos civiles, es un problema de derechos fundamentales. En España, desde hace 6 años, se está utilizando un sistema ilegal de escuchas que puede provocar que cientos de procedimientos penales que se han fallado en estos 6 años acaben siendo nulos. El Popular compró el sistema para luchar contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra la pederastia, pero 22 informes jurídicos le dijeron que el sistema era ilegal y, por lo tanto, más allá de algunas pruebas, no lo puso en funcionamiento. Lo ha puesto en funcionamiento Alfredo Pérez Rubalcaba, lo ha puesto en funcionamiento el Partido Socialista. Ahora dicen que lo compramos nosotros. Es verdad, lo compramos nosotros, pero ellos lo han usado. Nosotros compramos el coche, pero ellos han estado atropellando personas con ese coche. Así que, efectivamente, el Ministerio del Interior del Gobierno de Aznar encargó el programa SITEL en octubre de 2001. Hay quien dice que a la empresa danesa ETI A/S, por casi 10 millones de euros, que luego habrían llegado a 13 millones. Y otras fuentes hablan de 36 millones y de la empresa sueca Ericsson. Este programa se pone en funcionamiento por primera vez en 2004. No está claro si por el gobierno del PP o por el del PSOE. ¿Qué hace exactamente SITEL? Pues obliga a todas las operadoras de telefonía que funcionan en el Estado español, bajo pena de desobediencia si se niegan, a introducir en sus sistemas un software espía. Cuando es activado, este programa espía envía en tiempo real los datos de la comunicación interceptada y otros metadatos asociados sobre las personas que se están comunicando a un centro de monitoreo, es decir, a unos ordenadores, donde los datos se seleccionan, se analizan, se archivan, ya sea de modo artesanal, digamos, ya utilizando programas inteligentes. Desde allí se copia la información que se lleva al juez de instrucción. Estos centros de monitoreo pertenecen a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI. SITEL puede interceptar cualquier tipo de comunicación telefónica, llamadas, mensajes de texto, vídeos, fotos y telemáticas, correo electrónico, uso de redes sociales, tráfico en Internet, y también puede conseguir todos los metadatos asociados a estas comunicaciones. De hecho, puede utilizar los teléfonos móviles como micrófonos ambientales, que graban todo lo que tienen a su alrededor. Empiezan a grabar en el momento en el que suena el tono, aunque no se descuelgue, y continúa la grabación todo el tiempo que quiera quien ha hecho el pinchazo. ¿Esto es legal? Pues como ya hemos visto otras veces, primero se crea la herramienta, se empieza a utilizar y después se va legalizando, creando las leyes a medida. Es la diferencia de incumplir la ley si eres un mindundi o si eres el gobierno. El caso es que SITEL se empieza a utilizar sin cobertura legal de ningún tipo, en 2004. En 2005 se creó un reglamento por Real Decreto, pero esto tampoco la hace legal del todo, porque una herramienta de este tipo afecta al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, que son derechos fundamentales incluidos en el artículo 18 de la Constitución. Y cuando una medida afecta a un derecho fundamental, tiene que regularse mediante ley orgánica. No os doy ninguna sorpresa si os digo que esta ley orgánica se terminará aprobando más adelante. Pero antes, la Unión Europea da un empujoncito al proceso en el año 2007, con una directiva que pasará al ordenamiento jurídico español con la Ley de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas. Esta ley obliga a las operadoras a guardar los datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas de sus clientes, todo menos el contenido de las comunicaciones, entre 6 y 24 meses, de forma que la policía y miembros del CNI puedan consultarlos previa autorización judicial. Y por fin, la regulación por ley orgánica llega en 2015 mediante una reforma de la LECRIM, o Ley de Enjuiciamiento Criminal, metiendo una ampliación del artículo 588. Esta reforma dice que SITEL debe utilizarse siempre con una orden judicial, solo para investigar delitos concretos. Es decir, no con fines preventivos, ni aleatoriamente, y siempre de manera excepcional, cuando no haya otra opción menos invasiva. Y define el tipo de delito que puede ser investigado de esta forma. Delitos que conllevan 3 o más años de cárcel, delitos de terrorismo, delitos cometidos en un grupo u organización criminal, y delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación. ¿Qué problemas tiene esto? Por un lado, algunos de los que entran dentro de la categoría de espiables son delitos con definiciones muy amplias y muy poco concretas, lo que crea mucha inseguridad jurídica. Es el caso de los delitos informáticos y de los delitos de terrorismo. Esto último lo hemos hablado ya varias veces. Según nuestro Código Penal, puedes entrar en esta categoría sin pertenecer a un grupo terrorista, ni cometer ninguna acción violenta contra las personas y ni siquiera provocar daños materiales ni planear hacerlo. La policía del pensamiento. Por otro lado, el que dentro de los delitos que puede espiar Sitel entren delitos cometidos por medios informáticos o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, nos llama mucho la atención. Prácticamente significa que Sitel puede espiar todos los delitos que sea capaz de espiar, porque Sitel es precisamente un sistema para pinchar medios informáticos y cualquier otra tecnología de la información y la comunicación. Aparte de estas cuestiones, hay otro problema muy grave. La información que recaba Sitel está en manos de las compañías de telefonía y de la policía. Aunque se dice que todo este espionaje se tiene que hacer dentro de una investigación concreta controlada por un juez, en realidad este control es imposible y, de hecho, no se da. Escuchamos al presidente de la Asociación de Internautas en una entrevista de 2013. Hay pruebas efectivas de que se están realizando escuchas. Sí, sí, claro. Sin, ¿no?, que haya autorización. Solamente hay que ver los medios de comunicación. Aquí están saliendo cosas que no están en los sumarios. Nosotros no estamos en contra de que lo tengan. Lo que nosotros queremos es que cuando esa información se tenga que salir a la luz o alguien lo pida un juez, pero que no, esa información no corra. Porque en definitiva, y por eso la ley orgánica es necesaria, por eso, quien tiene esa información son las operadoras. ¿Pueden hacer un uso comercial las operadoras de esa información? Si usted está leyendo en un periódico conversaciones telefónicas de señores, aunque estén cometiendo delitos o supuestamente estén cometiendo delitos, y eso no está avalado por un juez, alguien ha hecho un negocio. O el periódico o la operadora, pero en cualquier caso esa información no tiene que salir si no está dentro de un sumario judicial. Lo que hace Sitel lo puede hacer cualquier hacker, lo puede hacer cualquiera. Nosotros no queremos que todas estas cosas las haga cualquiera. Y cuando digo cualquiera, digo la Guardia Civil, la policía, un hacker, yo mismo o usted si tiene dinero para hacerlo, sino que eso está bajo una tutela judicial efectiva. Y además de este uso ilícito de Sitel, parece que también las escuchas hechas por orden judicial están fuera de control. Hay estimaciones basadas en informes de las compañías de telefonía que hablan de cerca de 1 millón de líneas pinchadas al año legalmente en el Estado español. Esto no guarda ninguna relación ni con el número de delitos investigados ni de condenas penales, que son muchísimo menores. Esto nos indica que se está utilizando esta medida no para una investigación concreta, sino de forma generalizada para espiar masivamente a la población. Además, estos datos demuestran que los jueces no pueden tener un control real de lo que se está haciendo, como dicta la ley, porque cada juez de instrucción debería tener controlada una media de 597 intervenciones telefónicas al día, lo cual es totalmente imposible. ¿Cómo consigue la policía obtener autorización judicial para este espionaje generalizado? Pues usando un truco. Cuando solicita una orden al juez para investigar una causa, si por ejemplo tiene que investigar a 5 personas, pone 100 teléfonos, los 5 que necesita pinchar y otros 95 que no tienen nada que ver. Cuando se acaba el periodo de investigación, estos 95 aparecen como que finalmente no eran relevantes. Entonces se vuelven a meter en otra investigación asociada a otro juez de instrucción, y así se van moviendo de un caso a otro y están siempre vigilados. Y de esta manera se van acumulando nuestros datos, no sabemos muy bien para qué. Pero para nada bueno, seguro. ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? ¡Tú no me entiendes, mamá! ¡Siempre has sido mala conmigo! ¡Por eso me quieres separar de mi celular! Esta situación no puede seguir así, Ana. ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Que me lo des! ¡No te estoy preguntando! ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Dame ese maldito celular! Además de Sitel, hay otras formas legales de espiar a la población. Por un lado, la policía puede pedir directamente datos a las empresas. Según La Marea, en 2013 España fue el tercer país que más peticiones de información envió a la empresa Apple, solo por detrás de Estados Unidos y Reino Unido. Estadísticas de la compañía señalaban que solo en el primer trimestre de 2013 España hizo 102 peticiones sobre datos de personas y 308 de dispositivos. Dependiendo de su naturaleza, estas peticiones exigen una orden judicial o no. La última reforma de la ley CRIM ha introducido diferentes supuestos en los que la policía puede espiarnos sin ni siquiera necesitar de autorización de un juez. siempre y cuando lo haga dentro de una investigación criminal concreta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden acceder sin autorización judicial a la dirección IP de un ordenador y a los códigos IMSI e IMEI de un teléfono. Estos códigos y direcciones permiten saber de qué teléfono o de qué ordenador procede una comunicación. Lo que no puede hacer cualquier policía sin autorización judicial es, a partir de estos códigos, averiguar los datos sobre la identidad de la persona titular de la cuenta o número de teléfono. Y esto último, conocer la identidad y otros datos de la persona titular o el número de teléfono, es lo que sí que puede hacer tanto el Ministerio Fiscal como la Policía Judicial sin la autorización de un juez. Pueden preguntar directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones y estos estarán obligados a ceder los datos. Y si se niegan, incurren en un delito de desobediencia. Además, la policía y la Guardia Civil cuentan con otras herramientas para organizar la cantidad ingente de datos que obtienen y convertirlos en información útil. Por ejemplo, el programa SIGO, Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana, es una base de datos de la Guardia Civil que guarda y cruza información capturada por diversas vías. En la base de datos se guardan multitud de perfiles de personas que no tienen antecedentes penales, a las que no se ha detenido nunca y que no forman parte de ninguna investigación. Todo esto sin informar a las personas afectadas. Este sistema SIGO fue objeto de polémica en 2012, cuando dos asociaciones de la Guardia Civil, la Unión de Guardias Civiles UGC de Navarra y la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Alicante, se quejaron del uso que se daba a esta herramienta. Los grupos políticos Amaiur e Izquierda Plural se hicieron eco en el Congreso y un particular lo denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos. En mayo de 2013, esta agencia dictaminó que este sistema era legal, por lo que es de suponer que la Guardia Civil continuó utilizándolo. Por otro lado, el Ejército participa desde 2007, en colaboración con Francia e Italia, en el desarrollo de su propia herramienta para identificar contenidos en las grabaciones telefónicas y textos de Internet. Se trata del proyecto OSEMINTI, o Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional, que busca desarrollar, o lo ha conseguido ya, no hay información al respecto, un sistema de inteligencia artificial capaz de ir aprendiendo conforme adquiere información y de reconocer y agrupar contenidos por su significado y no solo por su forma gramatical. Otro ejemplo interesante es el del extinto Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, o CSICAT, fundación de la Generalitat que funcionó entre 2009 y 2019. En el año 2013, una filtración de Anonymous desveló que CSICAT había organizado dispositivos especiales de seguimiento para espiar a diversos colectivos y personas en las campañas contra Bankia y la Caixa, la rebelión contra los peajes, el no a Eurovegas o el 15M. También realizaba informes detallados sobre personas concretas, como el fotoperiodista Jordi Borràs. Entre sus métodos, además de hacer seguimiento de cuentas en redes sociales, estaba crear programas espía para ocultarlos en los teléfonos de los activistas, aprovechando las detenciones durante movilizaciones. Anonymous también reveló que CSICAT impartía cursos a los Mossos de Escuadra para enseñarles a investigar a personas, grupos y eventos en Internet y a manejar programas específicos para la monitorización o el descubrimiento de metadatos. Y filtró una propuesta para entrenar a sus trabajadores con expertos en inteligencia y ciberseguridad de Israel, que ignoramos si se llegó a realizar. Estos son algunos de los ejemplos de servicios de espionaje masivo en el Estado español. Es muy posible que haya más, pero que todavía no se conozca. Estás escuchando Menos Lobos, un programa contra la represión. ¿Y qué pasa con la Unión Europea? ¿También nos espía masivamente? Por el momento parece que se ha centrado más en vigilar a la gente que quiere entrar que a los que ya estamos dentro, creando unas enormes bases de datos de inmigrantes y solicitantes de asilo compartidas por toda la Unión. Por algo la llaman la Europa Fortaleza. Dedicaremos algún programa específico a este tema. Aparte de esto, existen diversos grupos europeos relacionados con la inteligencia, que en teoría no tienen muchas atribuciones y se limitan a ser espacios de intercambio de información entre los servicios secretos de los distintos países. El más antiguo de ellos es el Club de Berna, creado en 1971 y en el que participan los 27 países de la Unión Europea más el Reino Unido, Suiza y Noruega. Después del 11 de septiembre se creó una ramificación de este grupo llamada CTG, Grupo de Contraterrorismo, que estaría especializada en investigación antiterrorista. Es llamativo que ni el Club de Berna ni la CTG sean instituciones oficiales de la Unión Europea. Por otro lado, existe un servicio de inteligencia de la Unión creado a principios del siglo XXI, cuyo nombre desde 2011 es EU-INCEN. En teoría, su cometido es crear análisis de inteligencia clasificados sobre política exterior, política de seguridad y defensa y contraterrorismo. El CTG participa en el EU-INCEN. Y muy recientemente, en marzo del año pasado, se creó bajo el impulso del primer ministro francés el Colegio de Inteligencia de Europa, que ha firmado su carta de intención en febrero de este año. En él participan 21 países de la Unión, más el Reino Unido, y en teoría es otro espacio de intercambio y debate sobre cuestiones estratégicas entre agencias de inteligencia, académicos y responsables políticos. Que estos organismos no tengan apenas atribuciones no significa que la Unión Europea, a través de ellos o de otros, no haya desarrollado sistemas propios de espionaje masivo a su población. Sencillamente no podemos saberlo. Quizá en un futuro haya alguna filtración que nos lo aclare. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista, serás un paranoico. Cámara accidental, grabó el asesinato, vean como al atracador te revientan la cabeza, te escondes con tu amante y una cámara lo filma, te arrastras las pelotas y lo graba algún idiota. Hasta aquí hemos hablado del espionaje de diferentes agencias de inteligencia, servicios secretos y fuerzas y cuerpos de seguridad sobre la población, un espionaje que viene de los estados. Pero este no es el único espionaje al que estamos expuestas. De hecho, muchas empresas también nos espían, y cada vez más. Desde que tratamos este tema hace 3 años, han salido a la luz un sinfín de escándalos relacionados con esta cuestión. Vamos a ver alguno. Empezamos con el Internet de las cosas. Se nos invita a llenar nuestra casa de todo tipo de electrodomésticos y cachivaches llamados inteligentes o smart, lo que viene a significar que están conectados a Internet. Más caros que los que no lo están y de dudosa utilidad. En muchas ocasiones estos aparatos terminan siendo un ejército de pequeños espías, cuyo trabajo no se limita a hacer mayonesa o a decirnos qué tiempo hace. Aunque la venden como una mejor amiga... Ya somos amigas. Kayla se ha convertido en la peor enemiga de la seguridad de los más pequeños. Graba todas las conversaciones que se tienen en la intimidad familiar. Datos muy significativos que pueden usarse de una manera torticera y pueden causar un daño. Motivo por el que Alemania, donde la muñeca fue un éxito total de ventas, ha ordenado retirarla del mercado y ha pedido a todos los compradores que sean responsables y que la desactiven inmediatamente. Mi casa está en una calle muy tranquila. Su micrófono y la conexión Bluetooth convierte a este juguete, supuestamente apto para niños y niñas de más de 4 años, en un posible instrumento de espionaje contrario a la ley y que permitiría a cualquier persona escuchar y grabar la conversación que se mantenga con ella sin necesidad de estar presente. Otro ejemplo, Monsieur Cuisine Connect, el robot de cocina de Lidl, conectado a internet para supuestamente buscar recetas. En 2019, unos hackers que lo estaban desmontando por diversión descubrieron que en su interior contenía un micrófono, sin utilidad aparente, que no se mencionaba en el manual del aparato y que técnicamente podría activarse por control remoto para escuchar a distancia. O las televisiones Vizio, empresa que recibió en 2017 una multa de más de 2 millones de dólares por espiar a 11 millones de hogares norteamericanos sin su consentimiento para vender sus datos a agencias de publicidad. Estos televisores utilizan un sistema llamado ACR, reconocimiento automático de contenido, que venía activado por defecto. Haciendo un pantallazo cada pocos segundos, enviaban información sobre todo lo que se veía a través de su pantalla, no solo programas de televisión, sino también vídeos caseros, DVDs, fotografías, contenido por streaming o cualquier otra cosa conectada a la pantalla. Si pensáis que esto solo puede pasar en Estados Unidos, los televisores Samsung y LG que se comercializan aquí tienen sistemas parecidos. Electrodomésticos LG, pendientes de los detalles. Otro ejemplo muy conocido, las bicicletas compartidas que están proliferando en las ciudades y que se localizan y activan mediante una app que descargas en tu teléfono. Algunas son municipales, pero ¿y las otras? ¿Por qué son un servicio tan barato? Naturalmente, su verdadero cometido es extraer y vender datos sobre el tráfico, los flujos de trayectos, su localización, los horarios... Y por supuesto, los asistentes virtuales, esas vocecitas que viven en el teléfono, en un altavoz, un ordenador, un reloj, unos auriculares, y a las que se les puede ordenar mediante la voz que realicen diferentes tareas como poner música, sacar entradas o buscar informaciones por internet. ¿Quién eres? Soy Siri, pero no me gusta hablar de mí. Alexa, ¿quién eres? Bueno, soy de esas inteligencias artificiales a las que les gusta cantar y leer sobre Star Wars. Soy una gran observadora del lenguaje. Me encanta descomponer las frases en sustantivos, adjetivos y artículos para entender bien el significado de las preguntas que me hacen. Se trata de los conocidos Siri de Apple, Alexa de Amazon y el asistente de Google, al que le agradecemos que no tenga nombre de señora, aunque también tiene voz de mujer. Como era de esperar, estos juguetes también espían para sus poderosos amos, que no somos nosotros, sino las empresas que los han creado. Por ejemplo, el pasado 14 de abril, el CNI recomendó inhabilitar Siri de los dispositivos Apple. ¿Por qué? Según varias investigaciones para distintos medios, como CRT en Bélgica y Bloomberg en Estados Unidos, estos aparatos graban conversaciones de sus usuarios. No sabemos si todas o si algunas, incluso cuando los dispositivos están apagados. Por si fuera poco, un porcentaje de estas conversaciones grabadas es escuchado por operadores humanos, supuestamente para ayudar a mejorar los algoritmos con los que funcionan. En el caso de Amazon, esta tarea está subcontratada a distintas centrales en Boston, Costa Rica, Rumanía e India, que cuentan con un importante número de empleados. La investigación de Bloomberg explicaba cómo estos trabajadores tienen chats internos para ayudarse a descifrar los mensajes que no se entienden bien, en los que también intercambian y comentan las conversaciones divertidas o llamativas entre sus compañeros. Alexa, dime la verdad. La verdad duele, ¿no es así? Por supuesto, no solo las cosas nos espían y nos graban, sino también las redes sociales y las aplicaciones para el teléfono. En este caso, somos nosotros quienes les damos nuestros datos, y estas luego los utilizan para sus propios fines. O los venden o los entregan al gobierno de turno. A veces esta práctica ni siquiera es ilegal, porque hemos aceptado sin mirar un montón de letra pequeña. Un ejemplo, las apps para la menstruación. Estas apps siguen el ciclo menstrual de sus usuarias, para avisarlas de cuándo les va a bajar la regla, de cuáles son los días más fértiles si se quieren quedar embarazadas, etc. Aunque podrían sustituirse fácilmente por un calendario y un bolígrafo, al parecer están muy extendidas. Según una investigación de la Universidad de Columbia, en 2018 existían 225 aplicaciones de este tipo, y eran las cuartas más populares entre las adultas y las segundas entre las adolescentes en Estados Unidos. Estas apps recopilan un sinfín de datos minuciosos sobre el físico, la salud y las costumbres de sus usuarias. Edad, peso, medidas, presión arterial, pulso, actividad física, consumo de alcohol y tabaco, cómo y cuánto duermen, qué relaciones sexuales tienen y si son con o sin protección. Si tienen orgasmos y en qué posición, si se masturban, cómo tienen la piel, cómo hacen la digestión, cuáles son sus estados de ánimo. Habréis observado que la mayor parte de estos datos nada tienen que ver con el ciclo menstrual, o en todo caso no sirven para predecirlo. Entonces, ¿para qué se recogen? Efectivamente, un estudio de la ONG Privacy International denuncia que muchas de las aplicaciones comparten toda esa información con Facebook, además de vendérsela a data brokers, especuladores que compran y venden información personal. En muchos de los casos, esta información se comparte en tiempo real, sin requerir el consentimiento previo y ni siquiera informar a sus usuarias. ¿Qué se hace con estos datos? Os leemos un extracto de un artículo de eldiario.es que lo explica muy bien. Se forman grandes paquetes con los datos de cientos, miles o decenas de miles de usuarios con perfiles afines con los que se mercadea. El minado de información del capitalismo digital, más que asemejarse a un espía interceptando una comunicación privada, está más cercano a la metáfora de la gran fábrica. Por un lado, de esa factoría entran los usuarios a los que se pone a trabajar en su interior para que produzcan una actividad, me gustas, interacciones, comentarios, producción y visionado de fotos y vídeos, medición de constantes vitales, a sí mismos, con apps o dispositivos diseñados al efecto, etc. Esta actividad es procesada por algoritmos, que la sintetizan en perfiles de consumidor. Los perfiles se empaquetan por afinidad y salen por el otro lado de la fábrica. Los anunciantes compran la posibilidad de poner publicidad ante uno de esos paquetes. Como los gustos e intereses de las personas cambian y se les insta a consumir de forma constante, la cadena de producción para inferir qué quieren comprar los usuarios en cada momento no para nunca. Y es que nuestras vidas, nuestra privacidad, se han convertido en la materia prima de un negocio multimillonario. Porque un dato por sí solo no significa nada, pero cuando se tiene la capacidad de extraer y analizar cantidades masivas de datos, se obtiene información valiosa sobre cómo actúa la población, cómo funciona el mundo y cómo se puede prever y manipular. El mayor escándalo reciente relacionado con esto lo conocéis, Facebook y Cambridge Analytica. Mr. Zuckerberg. Mr. Zuckerberg, ¿compartiría con nosotros el nombre del hotel donde se alojó la noche pasada? No. If you messaged anybody this week, si hubiese escrito a alguien esta semana, ¿compartiría con nosotros el nombre de estas personas? No, senador, preferiría no hacer pública esa información aquí. Escuchábamos a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, en su comparecencia ante el Senado de Estados Unidos en abril de 2018, para explicar el caso. Aunque hablaremos más de ello cuando dediquemos un programa a las fake news, lo explicamos rápidamente. En marzo de 2018, el New York Times, The Guardian y The Observer denunciaron que Cambridge Analytica estaba explotando la información personal de más de 87 millones de usuarios de Facebook, valiéndose de una estratagema. Un test de personalidad para fines académicos, la empresa accedía con el consentimiento de Facebook a los perfiles de los usuarios y de todos los amigos de los usuarios de esta red social. A partir de estos datos, Cambridge Analytica creaba perfiles psicológicos e ideológicos que le permitían diseñar publicidad electoral encubierta y personalizada, mediante el envío de noticias, a veces falsas o medio falsas, y contenidos seleccionados para cada perfil a través de las redes sociales. No solo se elegía qué contenidos mandar, sino también el formato y el tono empleados cambiaban según el perfil. Según su página web, la empresa habría trabajado en aproximadamente 100 campañas electorales alrededor del mundo, incluyendo la de Donald Trump y la de Mauricio Macri. Según la empresa, cientos de empresas de datos han utilizado los datos de Facebook de forma similar. Aunque somos algo escépticos con respecto a la eficacia de estas predicciones y campañas dirigidas, y ya lo hablaremos en el capítulo que vamos a dedicar a las fake news, no deja de ser muy preocupante este flujo de datos que se extrae las 24 horas del día de la gente y se convierte en control y poder contra esa misma gente y en cantidades ingentes de dinero. Es una vuelta más de un sistema capitalista que necesita conquistar, colonizar y convertir en objeto de negocio y lucro privado cada vez más espacios en todas las escalas. Los parques y plazas de las ciudades, el código genético de las plantas, el vientre y la fertilidad de las mujeres, la salud, el agua, nuestra privacidad y absolutamente todo. En este caso, nuestros datos no solo sirven para hacer negocio, sino que se utilizan para garantizar la reproducción del sistema que permite hacer estos negocios. Por las buenas, mediante la manipulación del comportamiento de las empresas especializadas en microtargeting, o por las malas, mediante el uso de herramientas cada vez más afinadas de control en manos de los estados. ¡Oh, el patrón! ¡Viva el capital! ¡Viva la patronal! Un dato preocupante es que en España la creación de perfiles con fines electorales se intentó legalizar, con objeto de permitir el tipo de prácticas de Cambridge Analytica. La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, aprobada en noviembre de 2018, comprendía una modificación del artículo 58 bis 1 de la LOREG, Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que autorizaba a los partidos políticos a recopilar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público, con el fin de enviar propaganda electoral, se entiende que personalizada. Escuchamos a Martínez Almeida, presidente de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, en una entrevista sobre el tema. Carlos Sánchez Almeida, abogado experto en Internet, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión. Señor Sánchez Almeida, muy buenos días. Buenos días. Desde el punto de vista legal, ¿se pueden recabar datos de los usuarios de Internet sin el consentimiento de ellos? Pues mire, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el tratamiento de datos personales que revelen las opiniones políticas está expresamente prohibido. Por lo tanto, me parece un absoluto disparate lo que pretende aprobar hoy el Senado. Estos datos de usuarios, además, se pueden hackear, ¿no? Ese es el problema, o sea, ¿quién nos garantiza que la custodia de los datos va a ser adecuada, que se van a evitar filtraciones, que esto pueda acabar en manos de empresas, que se pueda comercializar con estos datos? Es un tema muy peligroso y tal como está programado el proyecto de ley, tal como es el texto aprobado en su momento por el Congreso, pues considero que no se garantiza esta custodia. Señor letrado, hay quien compara esta propuesta con el caso de Cambridge Analytica, que obtuvo datos privados de Facebook para manipular a los votantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Esto es decir mucho? ¿Esto es plantear un futuro muy lejano? Pues bueno, pues realmente lo que se ha aprobado por el Congreso y está a punto de aprobarse por el Senado, en la práctica representa un paralelismo absoluto con el caso Cambridge Analytica. Es muy peligroso. Afortunadamente, este artículo fue recurrido por el Defensor del Pueblo, a partir de 5 escritos de diversas asociaciones, activistas y juristas, y declarado nulo por el Tribunal Constitucional en mayo de 2019. Y volvió el sabor con Mister Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado. Y con esto llegamos a la situación actual, con el mundo entero inmerso en una pandemia. ¿Qué tiene que ver esto con los sistemas de vigilancia y espionaje masivos? Pues mucho. Como hemos adelantado, la lucha contra el coronavirus ha dado un empujón a las tecnologías de vigilancia, que se nos presentan como el único camino posible para terminar con la enfermedad. Muchos gobiernos, cuerpos y fuerzas de seguridad, ayuntamientos e incluso empresas privadas están adquiriendo todo tipo de gadgets espía, que bueno, aceptamos porque son por una buena causa. Y porque tenemos miedo de enfermar, o de que enfermen nuestros seres queridos, o de que siga muriendo gente, o de no poder salir de la crisis económica nunca más. Pero, ¿se irán estas tecnologías de vigilancia cuando ya no haya coronavirus? ¿Recuperaremos nuestro derecho a la intimidad, que ya estaba bastante tocado, como hemos visto, cuando todo esto acabe? La experiencia nos dice que los derechos que se pierden no son fáciles de recuperar, así que tenemos que tener mucho cuidado y valorar muy bien qué es lo que aceptamos y lo que no. Contra el coronavirus tampoco vale todo. De hecho, este tipo de situaciones son una oportunidad magnífica para que los estados aumenten el control sobre la población, mientras las empresas que desarrollan tecnología extraen información sobre ella y hacen negocio. Así lo han visto empresas tan dudosas como Palantir. Palantir es transparent, dedicated, mission focused, challenging, nerdy, down to earth, just a little awkward. Esto que escuchábamos es un anuncio de Palantir, con trabajadores de la empresa, hombres y mujeres de todos los colores, muy jóvenes, muy guapos y muy listos. Esta empresa hace pocos meses le ofreció sus servicios para luchar contra la pandemia al gobierno de España, así como a otros gobiernos europeos. Según la agencia Bloomberg, esta compañía ha estado en conversaciones privadas con las autoridades de Alemania, Francia, Austria y Suiza y ha llegado a un acuerdo con Reino Unido para analizar en tiempo real la capacidad de cada hospital y la evolución de los pacientes. Y según diversos medios, Palantir ya tenía contratos con las agencias de inteligencia de Francia, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Vamos a daros algunos datos sobre esta empresa, que no es la única que está tratando de vender sus servicios a los distintos gobiernos, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Palantir se fundó en 2004. Uno de los principales accionistas fue la CIA, que aportó 2 millones de dólares, pero su creador, fundador y principal accionista es Peter Thiel, multimillonario fundador de PayPal, inversor de Facebook desde sus inicios y uno de los principales donantes para la campaña de Donald Trump. En Estados Unidos, Palantir ha trabajado para la Marina, la Agencia de Inteligencia de Defensa, West Point, el FBI, la CIA, la NSA y los departamentos de Justicia, Hacienda, Inmigración y Seguridad Nacional, además de diferentes policías estatales y locales. Desde la elección de Trump, ha firmado contratos con distintas agencias federales por más de 1.400 millones de dólares. De hecho, colaboró con Cambridge Analytica en las filtraciones de datos de Facebook y también colaboró con la NSA en la creación del buscador interno de la base de datos de Echelon. ¿Qué hace Palantir? Aplicar la minería de datos y la inteligencia artificial a la monitorización y control de la población y a la predicción de sus comportamientos. Por ejemplo, Palantir Gotham, su producto dirigido a la policía, permite vigilar a personas, lugares, matrículas y mediante un buscador obtener fácilmente un sinfín de datos minuciosos no solo de las personas investigadas, sino de cualquier otra relacionada con ellas. Cuenta corriente, número de teléfono, dirección, el color de ojos o la altura, peso y fecha de nacimiento, historial médico, viajes, impuestos, propiedades, relaciones personales y familiares, ideología, consumo... Para hacer esto, Palantir tiene acceso a todos los archivos de las agencias públicas para las que trabaja y obtiene otros datos a través de Internet, fuentes privadas y el propio trabajo de investigación de sus clientes policías. La empresa se queda con todos los datos que maneja para utilizarlos con otros clientes, por lo que su base de datos va aumentando cada vez más. Con todos ellos, el programa de inteligencia artificial permite predecir posibles infracciones. En solo un mes con el programa Precrimen, el índice de asesinatos en la ciudad de Washington se redujo un 90%. Iban a esperarme en mi coche. Iba a violarme. Iba a apuñalarme. Aquí. En un año, Precrimen acabó de forma efectiva con los homicidios en la capital del país. Durante los 6 años que ha durado este sencillo experimento, no se ha cometido un solo crimen. Ahora Precrimen puede funcionar para usted. Queremos tener la absoluta certeza de que todo americano pueda confiar en la infalibilidad del sistema y de que aquello que garantiza nuestra seguridad también garantiza nuestra libertad. Precrimen funciona. Funciona. ¡Precrimen funciona! El 22 de abril vote sí a la iniciativa por una división Precrimen Nacional. ¿Pero funciona de verdad? Desde que distintas policías locales como la de Los Ángeles, Chicago o Nueva Orleans lo utilizan, hay distintos estudios que han observado cómo funcionan sus algoritmos predictivos. Os leemos un fragmento de un reportaje del Confidencial de 2018. Si eres un negro soltero de Milwaukee en el paro, suscrito a Black Lives Matter, miembro de Alcohólicos Anónimos y padre de un menor, Palantir pensará lo que pensaría un sheriff blanco de mediana edad, que eres un radical peligroso y alcoholizado, un criminal. Para añadir insulto a la injusticia, si te detienen por culpa de este prejuicio, pasas a engordar la estadística que lo confirma. Numerosos estudios desde su implementación en ciudades confirman su toxicidad y el peligro de sus algoritmos sesgados. La lista estratégica de sospechosos en Chicago ha demostrado generar más violencia de la que previene. Esto es muy interesante porque nos muestra una cosa. La inteligencia artificial no es neutral ni ideológica ni políticamente, porque detrás de ella siempre hay personas que toman decisiones. Esto no es nuevo. Ya en 2013, ONU Mujeres denunció el machismo en los algoritmos de búsqueda de Google. Tampoco puede sorprendernos. Todo esto está programado por personas que vuelcan sus creencias y sus prejuicios. Puede que inconscientemente porque la empresa para la que trabajan no se ha preocupado por estos temas. Y preocuparse o no también es una decisión que ha tomado alguien. O puede que respondiendo a una política de la propia empresa. Esto nos preocupa porque todas estas soluciones tecnológicas al coronavirus se están presentando como algo totalmente neutro, como si la tecnología fuese algo aséptico, frente a lo que la población solo puede asumir y callar. Está en manos de los expertos. Ellos saben y nosotros no. Este discurso tecnocrático nos quita soberanía y capacidad de decisión, y además no es cierto. Volviendo a Palantir, no consta que el gobierno español haya llegado a algún trato con esta gente, pero queríamos mencionarlo para que os hagáis una idea del tamaño y la peligrosidad de los grupos de presión que podemos tener enfrente con este tema de la vigilancia contra el coronavirus. Vamos a repasar algunas de las medidas que se han estado barajando, se han implementado ya o se están utilizando en otros países, y a reflexionar un poco sobre ellas. Les habla Policía Municipal. Les recomienda que eviten salir a la vía pública solamente cuando sea necesario. Que permanezcan dentro de su domicilio. Escuchábamos a un dron sobrevolando Madrid. Esta es una de las tecnologías que está extendiéndose y consolidándose a partir del coronavirus. China, Italia, Reino Unido, Arabia Saudí, Grecia, Colombia, Chile... Son muchos los países que están recurriendo a estos pequeños helicópteros teledirigidos para desempeñar distintas tareas. Desde recordar a la gente mediante una grabación qué medidas especiales tiene que cumplir durante la crisis sanitaria, a fumigar con desinfectante o llevar medicamentos a zonas aisladas. Pero su principal función es la de vigilar desde el aire el cumplimiento del confinamiento. El Estado español no es una excepción. Solo en el primer mes de confinamiento, la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra y también distintas policías locales han desarrollado más de una treintena de operaciones de observación y vigilancia mediante drones en 9 comunidades autónomas. Muchos cuerpos y fuerzas de seguridad ya contaban con estos aparatitos. La Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza, la Policía Foral y algunas policías locales, como por ejemplo las de Madrid y Valencia. Sin embargo, a raíz del coronavirus está aumentando su adquisición y uso por parte de estos cuerpos y también de las policías locales. Muy probablemente muchos de estos drones que se han adquirido por distintas policías van a seguir utilizándose después del confinamiento. Por ejemplo, la policía de Badalona ya ha declarado que el dron que han comprado se incorporará al servicio ordinario cuando esto termine. Los medios de comunicación lo repiten como un mantra. Los drones han venido para quedarse. Es la nueva normalidad. Escuchamos a un experto entrevistado por CNN. Creo que el escenario actual realmente muestra que los drones han llegado para quedarse. Creo que mucha gente realmente anticipó que llegaría este momento. La situación que vivimos ha estado actuando como un acelerador tecnológico. Esto significa que hemos avanzado varios pasos en lo que habría sido un estado normal de integración de drones en el espacio aéreo civil para cumplir diferentes funciones. Este determinismo tecnológico lo vamos a ver a lo largo de todo lo que queda del programa. La tecnología se muestra como algo inevitable, como si fuera algo que no depende de nosotros, como si no pudiéramos elegir, como sociedad, si usarla o no usarla. ¿Qué nos preocupa de los drones? Pues rápidamente, muchas cosas. Nos preocupa llegar a estar constantemente vigiladas por unos aparatitos casi invisibles, que pueden grabar cualquier espacio desde el aire, aunque no sea público. Nos preocupa que no lleven ningún tipo de identificación que podamos reconocer. Yo tendría que poder saber, al ver un dron, si es de uso privado o de uso policial, y a qué cuerpo pertenece y si está grabándome. Pero no puedo. Nos preocupa su falta de control. Los drones pueden utilizarse por la policía sin orden ni control judicial, siempre y cuando tengan como finalidad asegurar la convivencia y erradicar la violencia, garantizando el uso pacífico de los espacios públicos y previniendo la comisión de delitos e infracciones relacionadas con la seguridad. Una definición muy vaga y abierta a la interpretación de los agentes. Y nos preocupa el mal uso que puede hacerse de ellos. Por ejemplo, en manifestaciones. Algunos drones tienen cámaras de mucho alcance e incluso pueden llevar ya incorporados sistemas de reconocimiento facial. Ya hemos hablado en otros capítulos del uso de listas negras de activistas por las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de numerosos montajes policiales. ¿Queremos que cuenten de forma habitual con esta herramienta? Otro aspecto que nos preocupa mucho es la iniciativa de los fabricantes de drones en todo este asunto. Desde que estalló la pandemia, se han lanzado a ofrecer sus aparatos a las distintas autoridades para que luchen contra el coronavirus, y de paso se convenza de su utilidad y los compren después. Por ejemplo, las empresas Stock R y Drone Tools han cedido dos drones Agras MG1 y Drone Hexa XL a la UME para que haga pruebas de nebulización con desinfectante. Y la empresa Aerocámaras ha ofrecido a las autoridades, policías, ayuntamientos, bomberos, protección civil, los servicios de 30 aparatos dotados de megafonía, pulverizadores, soportes para material de emergencia, cámaras de hasta 30 aumentos que pueden mostrar con claridad una matrícula o una cara y cámaras térmicas que pueden localizar personas ocultas o tomar temperatura. Otros ya han sacado también sus productos COVID-19. Por ejemplo, la empresa Envention ha modificado su dron TS-150, introduciendo mejoras que puedan ayudar a las fuerzas de seguridad a luchar contra el coronavirus o a cualquier otra cosa. Este dron cuenta con software de inteligencia artificial para la identificación de matrículas, un sistema de alarmas y autorizaciones automáticas para identificar posibles infractores, cámaras térmicas radiométricas para medir la temperatura de las personas que podrían identificar casos de fiebre a 100 metros de distancia. ¿Todo esto está previsto en alguna ley? ¿Está regulado? Si no lo está, lo estará, una vez que todos los ayuntamientos que se lo puedan permitir le hayan comprado su juguete a la policía local. Como en el caso de los TASER, que ya vimos en otro capítulo, parece que en el tema de las tecnologías de vigilancia, la industria va por delante, definiendo lo que está permitido hacer y lo que no. Y hoy vamos a ver un unboxing de un dron. Bueno, chicos, pues como dice Iker, hoy vamos a hacer un unboxing de... Atención, os lo prometimos el otro día cuando fuimos a la juguetería a comprar unos regalos. Os prometimos que cuando llegara el dron, haríamos un unboxing del dron, sí, ¿verdad? Pues empezamos. En este sentido, nos ha preocupado mucho el proyecto Vital Intelligence, una iniciativa de la empresa de drones Dragonfly, la compañía israelí de ciberinteligencia Vital Intelligence, la Universidad del Sur de Australia y el Departamento de Defensa del mismo país. Todos ellos estarían desarrollando un dron capaz de controlar la temperatura, el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria de un individuo a distancia. También han diseñado algoritmos que permitirán interpretar acciones humanas como toser o estornudar, incluso dentro de un grupo numeroso de gente. ¿De qué se trata? ¿De sustituir a los profesionales de la sanidad por robots voladores? ¿Y no sería mejor invertir en investigar una cura para la pandemia y en reforzar la sanidad pública? Pero además, hay otra cuestión muy importante. ¿Puede y debe tomar una IA decisiones sobre nuestra salud? Ya hemos visto al hablar de Palantir que la inteligencia artificial también se equivoca. Vamos a ver otros inventos. En este vídeo os queremos enseñar cómo funcionan las cámaras fijas para medir la temperatura corporal y de esta forma saber si una persona tiene síntomas de fiebre. La instalación de estas cámaras es una medida efectiva para la prevención en la propagación de enfermedades como el coronavirus, donde se instalan en grandes superficies con afluencia de personas. Las cámaras térmicas fijas y los arcos medidores de temperatura están empezando a instalarse en la puerta de multitud de negocios y edificios abiertos al público de cara al desconfinamiento. La idea es que si tienes fiebre, no puedas pasar. La Agencia de Protección de Datos se ha mostrado preocupada con esta medida. Según esta entidad, para hacer esto, harían falta instrucciones claras de las autoridades sanitarias porque ¿qué temperatura te permite entrar y cuál no? ¿Quién lo decide? ¿Y qué dispositivos son los que son suficientemente fiables y cuáles no? Además, señala que esta medida ni siquiera es eficaz si no se complementa con otras, porque muchas personas con coronavirus son asintomáticas y no tienen fiebre, y muchas otras pueden tener fiebre por otros motivos diferentes. Por otro lado, determina que no se puede tomar la temperatura a una persona sin su consentimiento informado, y mucho menos almacenar estos datos de cualquier manera, ya que son datos de salud que entran dentro de la categoría de datos especialmente protegidos por la Ley Española de Protección de Datos. También señala que, si consentir en que te tomen la temperatura es la condición para poder entrar en un establecimiento, entonces el consentimiento no se puede considerar libre. Supón que se instalan arcos térmicos en la puerta de todas las tiendas de alimentación y supermercados. Si quieres hacer la compra, tendrás que, literalmente, pasar por el aro. Por último, habla del riesgo de, citamos textualmente, discriminación, estigmatización y tal vez difusión pública de datos de salud. Imaginemos la persona que ha dado fiebre en un dispositivo dudoso, expulsada del supermercado por un guardia de seguridad, ante la mirada horrorizada de los clientes sanos. Es un escenario que podría darse y, desde luego, no es la manera de tratar a una persona que está enferma. Otra idea que se ha estado barajando por algunos gobiernos, como los de Reino Unido y Alemania, y que por el momento se ha desechado, es la de los pasaportes de inmunidad. Esto no es un dispositivo de espionaje o de vigilancia de la población, pero sí que es un dispositivo de control que funciona a partir de datos de salud privados y hasta ahora confidenciales. Desde una estación de metro en Buenos Aires hasta un gimnasio en Milán o ese drive-thru en Los Ángeles. Los países alrededor del mundo están aumentando las pruebas de serología, consideradas como la clave para reabrir las economías y levantar medidas de confinamiento. Las muestras de sangre para detectar anticuerpos pueden indicar si una persona ha tenido COVID-19, lo que teóricamente indicaría que ha desarrollado inmunidad al virus. Algunos gobiernos incluso han sugerido el uso de pasaportes de inmunidad, pero la Organización Mundial de la Salud, por su parte, ha alertado en contra del uso de estos certificados. Actualmente no hay evidencia de que la gente que se ha recuperado de COVID-19 y tiene anticuerpos está protegida de una segunda infección. En la lista de factores desconocidos también está cuánto duran los anticuerpos en la persona y la cantidad requerida para asegurar la inmunidad. La OMS agregó que estos certificados pueden incluso incrementar la propagación del virus al transmitir una falsa idea de seguridad. Algunos expertos en salud han puesto en duda la fiabilidad de las pruebas de serología. Bueno, parece que de momento no se sabe si hay inmunidad, ni en qué proporción, ni si los tests funcionan correctamente o si no, por lo que poner en marcha un pasaporte resultaría totalmente ineficaz, como han explicado en el informativo de France 24 que os hemos puesto. Pero si todas estas cuestiones se llegasen a aclarar, ¿sería deseable establecer este tipo de pasaportes? ¿Qué problemas podría traer? Hemos encontrado un artículo muy interesante, escrito por Catherine Olivarius, una historiadora que ha estudiado los efectos de la gripe amarilla en Nueva Orleans en el siglo XIX. Esta epidemia volvía recurrentemente. A lo largo de 6 décadas hubo 22 oleadas, que mataron alrededor de 150.000 personas, aproximadamente la mitad de las que se infectaban. La otra mitad, que lograba pasar la enfermedad, quedaba inmunizada de por vida, o aclimatada, como decían entonces en Nueva Orleans. Todos estos hechos tuvieron efectos en la organización social. Y lejos de nivelar a la población, porque la enfermedad no entiende de clases sociales, lo que hizo fue aumentar la injusticia y la desigualdad. Para empezar, los ricos propietarios de esclavos, durante la recurrente temporada de fiebres, se marchaban a otra zona más salubre y evitaban así contagiarse. Sin embargo, exponían a sus esclavos a la enfermedad porque era una inversión. Un esclavo inmunizado aumentaba el 50% de su valor en el mercado. En cuanto a los inmigrantes blancos pobres que llegaban para trabajar, pronto se daban cuenta de que sin inmunidad no podían integrarse en la sociedad. Os leemos un fragmento del artículo. Si eras blanco, el estado de inmunidad afectaba a dónde vivías, cuánto ganabas, tu capacidad para obtener crédito y con quién podías casarte. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos inmigrantes recién llegados buscasen activamente el contagio, amontonándose en viviendas estrechas o metiéndose en la cama en la que un amigo acababa de morir. En Estados Unidos, desde que se inició la pandemia hasta mediados del mes pasado, 16 millones de personas se fueron al paro. En el Estado español, cerca de 485.000. Así que la autora advierte que este escenario podría repetirse, pues los pasaportes de inmunidad terminarían siendo un requisito para encontrar trabajo. ¿Os parece una hipótesis muy loca? Escuchamos a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias del Ministerio de Sanidad, en la rueda de prensa del pasado 16 de mayo. Y por último, Antena 3 dice haber detectado que algunas personas están empezando a adjuntar su posible inmunidad en los currícula para encontrar trabajo. ¿Qué le parece? Que algunas personas lo están adjuntando. Lo he entendido. Lo que pasa es que me he quedado sorprendido. Vamos a ver, yo no sé mucho de leyes, pero yo creo que eso puede ser incluso legal. Y si no es ilegal, desde luego no me parece muy moral. Estamos hablando de que se puede llegar a discriminar a las personas por motivos de salud. Ni siquiera de salud, porque serán probablemente personas sanas. Vamos ahora con otro invento puesto en práctica por algunos países y que está muy relacionado con los pasaportes de inmunidad. Mi código es verde, eso significa que puedo seguir. Si fuera amarillo o rojo, no me lo permitirían. La aplicación fue diseñada por el gigante chino Alibaba. Usa los datos recolectados por el teléfono para determinar si su usuario ha estado en áreas afectadas por el coronavirus o si ha estado cerca de personas enfermas. El código QR funciona como una contraseña. En este pueblo del sur de Shanghái, se usa para entrar a edificios residenciales, paraderos y al metro. Si el código no es verde, no se puede ingresar. Bien, este código no tiene por qué indicar inmunidad. Puede indicar probabilidad de estar contagiado, si está combinado con algún programa de seguimiento de contagios. El tema del seguimiento o rastreo de contagios lo vamos a tratar enseguida. Pero además, este invento plantea otro problema. Equivale a implantar un documento de identidad digital, que tiene que viajar necesariamente dentro de un smartphone. Es decir, convierte esta tecnología en obligatoria, una tecnología cara y producida y vendida por empresas privadas a las que el gobierno de turno estaría haciendo un regalo espectacular. ¿Por qué parece que, aunque el mundo se hunda, las grandes empresas siempre salen ganando? Esto es un factor de discriminación importantísimo, porque no todo el mundo tiene un smartphone. Según un estudio realizado en 2019 por GFK, cerca del 65% de los españoles mayores de 14 años tenía smartphone. Es decir, el 35%, más de un tercio de la población mayor de 14, no lo tenía. ¿Quién estaría dentro de este 35%? Con toda probabilidad, personas mayores y o pobres, dos factores que sabemos que aumentan la vulnerabilidad frente al coronavirus. Vamos ahora con los sistemas de rastreo de contagios, que son los que más problemas plantean desde el punto de vista de nuestros derechos fundamentales. Ya hemos hablado de que rastrear móviles es perfectamente posible y que de hecho se hace. En este caso, esta capacidad se utilizaría de forma masiva y abiertamente para controlar los movimientos y contactos de los usuarios de los móviles y de esta manera poder localizar y aislar a las personas que podrían haberse contagiado. Este sistema podría implantarse obligatoriamente o, como se ha hecho, por ejemplo, en Singapur, implantarse mediante una app de descarga voluntaria. La novedad no sería el seguimiento a través de los móviles, que ya existía, como hemos visto, sino que se haga abiertamente, de forma masiva y, sobre todo, contando con legitimidad social. Dime, Winston, y recuerda, no mientas. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia el Gran Hermano? Le odio. Debes amarle. No es suficiente obedecerle. Debes amarle. Hay que decir que esto, por el momento, no se ha puesto en funcionamiento en el Estado español. Pese a la campaña de desinformación de la extrema derecha, lo que se ha implantado hasta ahora por distintas administraciones estatal y autonómicas son, por un lado, diferentes apps de información y de autodiagnóstico como Asistencia COVID-19, que resuelven dudas sobre síntomas y sobre si llamar al médico, y un estudio del INE sobre la movilidad de la población durante el estado de alarma, llamado Data COVID. Según la Agencia Española de Protección de Datos, algunas de las apps de información y diagnóstico podrían presentar problemas de seguridad, además del riesgo que ya hemos comentado de considerar que este servicio suple a otros de otro tipo y dejar desatendidas a las personas que no tienen smartphone. En cuanto al estudio del INE, hizo un seguimiento de la localización del 80% de los móviles, a partir de su situación con respecto a las antenas de telefonía, con la colaboración de las operadoras Telefónica, Vodafone y Orange, de manera anonimizada y con fines estadísticos. Así que, de momento, no se está haciendo un seguimiento de los contagios a través de los teléfonos. No obstante, que esto no se haya hecho todavía no significa que no pueda o que no vaya a hacerse en un futuro. Y que los fachas lo critiquen no significa que haya que defenderlo sin pensar en lo que supondría. De hecho, el pasado 8 de abril, la Comisión Europea publicó una recomendación en la que daba a todos los países miembros hasta finales de este mes de mayo para desarrollar las aplicaciones móviles de información, alerta y rastreo para combatir el COVID-19. Todas estas aplicaciones deberían responder a unos mismos criterios decididos a nivel europeo: respetar la Ley Europea de Protección de Datos, ser voluntarias y desaparecerían, abro comillas, a más tardar cuando la pandemia se declare bajo control. Antes de entrar en otras consideraciones, nos gustaría hacer una reflexión. Estas apps de rastreo de contagios solo funcionan si se hacen test a las personas que las utilizan. De nada sirve saber que yo he ido a X sitios y entrado en contacto con X personas si no se sabe si yo o alguna de estas personas están contagiadas. Y para esto hay que hacer test. Y para eso hacen falta test. Y hace falta personal sanitario debidamente protegido y capaz de hacerlos. Y hacen falta centros de salud y hospitales y laboratorios, etcétera, donde hacer esos test y analizarlos. Es decir, hace falta dotar a la sanidad pública con materiales, con recursos, con personal, con instalaciones. Y esto no solo nos permitiría luchar contra el coronavirus, sino contra el resto de enfermedades que, a pesar de la pandemia, siguen existiendo. ¿Va a proporcionarnos estos test, este personal, estos materiales, estas instalaciones, la Unión Europea? Lo dudamos mucho. De hecho, entre 2011 y 2018, la Comisión Europea exigió en 63 ocasiones a los países miembros que recortaran sus gastos en sanidad. Pero desarrollar una app para seguir a la población, que ni siquiera va a poder funcionar porque no hay test, esa sí que es una prioridad para luchar contra el coronavirus. Por supuesto, numerosos colectivos de defensa de los derechos humanos de internautas y derechos digitales de consumidores han reaccionado a esta idea del seguimiento y monitorización a través de los teléfonos. De hecho, ya el 2 de abril, más de 130 organizaciones de Estados Unidos, Europa, América Latina y África firmaron un texto con este nombre, Declaración Conjunta de la Sociedad Civil. Los estados deben respetar los derechos humanos al emplear las tecnologías de vigilancia digital para combatir la pandemia. En este texto señalan las condiciones que deberían cumplirse para que esta vigilancia respetase supuestamente los derechos humanos. Vamos a comentarlas. Resumiendo, estas condiciones se dividen en... Que esta medida tiene que respetar la legalidad y ser lo más proporcional y ajustada a su objetivo posible, no espiarnos de más. Que esta medida y los datos que se obtienen deben depender de las autoridades sanitarias, nunca del Ministerio del Interior o del de Defensa, o de los servicios secretos, para evitar que se use con fines represivos. Que tiene que haber transparencia durante todo el proceso y sobre la manera en la que se garantiza la seguridad de los datos. Que tienen que existir mecanismos para la participación de la población en todo el proceso. Que tiene que haber un órgano independiente que supervise el proceso, mecanismos de rendición de cuentas y vías para que la ciudadanía pueda impugnar o recurrir las decisiones. Hasta aquí, todo depende del grado de confianza que se tenga en las autoridades y en si realmente se vive en un país en el que se respeten las garantías democráticas. Confianza en que si se establecen unas garantías, nadie va a hacer un uso indebido de esos datos, que por ejemplo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a respetarlas, y por ejemplo el Poder Judicial va a corregir cualquier incumplimiento. De si nos fiamos, y nos encantaría, pero desgraciadamente no nos fiamos. Y creemos que para estas cosas no importa quién esté en el gobierno, porque el problema viene de lejos y es estructural. Seguimos con el manifiesto. Que las medidas de seguimiento tienen que estar muy bien acotadas en el tiempo y con respecto a los datos que manejan y cancelarse una vez que haya pasado todo. De nuevo, aquí tampoco tenemos confianza. Si esto se normaliza, ¿se va a suprimir alguna vez? ¿O se encontrarán otros motivos para mantenerlo? Evitar accidentes de tráfico, luchar contra la delincuencia, contra el yihadismo, contra casos de contaminación de alimentos como la listeria, contra otras pandemias o incluso prevenir nuevos brotes de coronavirus. Seguro que hay muchos motivos de peso para seguir vigilándonos. Otra condición, que tiene que quedar garantizado que si hay empresas que participan junto con la administración en la implantación de esta vigilancia, estas no utilizan los datos con fines comerciales o para intereses empresariales. Soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, están en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los... Bueno, aquí ya no se trata de confiar en el Estado, sino en las grandes empresas tecnológicas, que además tienen la capacidad y el poder de ocultar a los mismos estados lo que están haciendo de verdad. ¿Os acordáis de todos los casos de espionaje masivo privado de los que hemos estado hablando hace un rato? Pues eso. En este caso, además, se trata de nuestros datos de salud, que son datos especialmente protegidos, porque su difusión es especialmente peligrosa para nuestros derechos. Citamos unas palabras de Carlos Sánchez Almeida, director legal de la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información. Si permitimos que los datos introducidos en apps de emergencia sanitaria acaben en manos privadas, luego nos indignaremos cuando empiecen a denegarnos seguros de vida o de cobertura sanitaria aplicando técnicas de Big Data. Los datos solo debe tenerlos la autoridad sanitaria. Y la última condición. que tienen que tenerse en cuenta el riesgo de que estas herramientas puedan fomentar la discriminación de las personas más pobres o pertenecientes a minorías marginadas. Ya hemos mencionado el peligro de discriminación de las personas que no tienen smartphone, pero además esta discriminación hace que los sistemas no funcionen bien, porque estos sistemas de seguimiento solo pueden funcionar correctamente si se los descarga una proporción muy alta de la población, entre el 60 y el 70%. Si quitamos a los niños y a esa tercera parte de la población mayor de 14 años que no tiene smartphone y que es olvidada sistemáticamente en todo esto, no salen los números. De hecho, en Singapur el sistema no funcionó, porque solo lo descargó menos del 20% de la gente. Pero esto va mucho más allá. En teoría, estas aplicaciones no solo deberían servir para atajar la enfermedad, sino también para la investigación, aprender sobre ella y buscar soluciones a largo plazo. Y aquí, la brecha digital y la discriminación no solo va a ser generacional y de clase, sino también geográfica. En el Reino Unido o en España, 2 de cada 3 adultos tienen smartphone. En la India, la proporción se invierte. En el continente africano, más de la mitad de la población, 620 millones de personas, ni siquiera tienen electricidad. ¿Qué modelos de lucha contra la pandemia vamos a obtener a partir de estos datos? Vamos a entrar ahora un poco más en detalle en los diferentes proyectos de app que se están elaborando en Europa. Es interesante comentar que se ha entablado un debate entre varios modelos distintos y que por el momento el Estado español no se ha decantado por ninguno. Como ya hemos comentado, detrás del diseño de estos programas hay decisiones que no son solo técnicas, así que conviene hacerse una opinión. Os resumimos muy rápidamente los distintos modelos, tomando la información de la página de la Plataforma por los Derechos Digitales y la Libertad de Expresión XNet. Según esta, habría, por un lado, dos soluciones técnicas diferentes sobre las que se podrían apoyar estas apps y, por otro, dos formas diferentes de organizar el flujo de información. Sobre las dos soluciones se trata, por un lado, de la geolocalización, para hacer un mapa del movimiento y los lugares de personas infectadas. Esta se podría hacer mediante GPS o mediante la información de las operadoras de telefonía, de qué antenas se han conectado a los teléfonos, que triangulando nos da su ubicación y trayectoria. Así se sabría qué personas han estado a la vez en los mismos espacios y pueden haberse contagiado. Por otro lado, está el seguimiento de los contactos, mediante la tecnología Bluetooth, en la que se trata de que los teléfonos envíen señales que les permitan, por así decirlo, establecer comunicación entre ellos. El teléfono detectaría otros teléfonos y se produciría una lista de los contactos de los últimos 15 días que han pasado el tiempo suficiente, se estima que un mínimo de 5 minutos, a menos de 2 metros. De esta forma, si una persona resulta contagiada, se podría saber a quién puede haber contagiado a su vez. Sobre el enfoque existen dos, centralizado y descentralizado. En el centralizado, los datos van a parar a un ordenador central, que está en manos de la autoridad. Es a ella a quien le llegan las alertas de contagios y quien tiene que tomar las medidas como avisar a los afectados o hacerles pruebas o confinarlos en su casa. Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. En el enfoque descentralizado, los datos permanecen en los teléfonos y les corresponde a los propios afectados tomar las medidas y precauciones necesarias en el caso de que se enteren de que están contagiados. Es interesante señalar que, aunque el Parlamento Europeo sí que se pronunció a favor del modelo descentralizado, no hay instrucciones al respecto por parte de la Comisión Europea. XNet defiende el sistema de alarmas por contactos y descentralizado, entre otras cosas porque es el que hace más difícil que se nos espíe desde el Estado o desde compañías privadas y más fácil que pueda haber unas medidas de seguridad y privacidad que garanticen nuestra protección de datos desde el diseño. Que sean por diseño significa que no es necesario confiar en que alguien haga las cosas bien, porque el modo de funcionamiento del programa garantiza que no se pueden hacer mal. Esto es muy importante con respecto al anonimato de los datos que se están manejando. Por supuesto, las compañías de telefonía no deberían poder saber que yo tengo coronavirus. Y por supuesto, yo no debería saber la identidad de las personas con las que he compartido un espacio, por ejemplo una cafetería, ni cuál de ellas tiene coronavirus y puede haberme contagiado. Por lo general, los modelos por contactos y descentralizados funcionan con contraseñas anónimas que se generan automáticamente y van cambiando cada poco tiempo. Xnet añade que esto no debe sustituir en ningún caso a la entrevista con el personal sanitario que se encarga de hacer el seguimiento epidemiológico y los test. Debería ser un aviso para que la gente acudiera al médico, y este debería introducir el código en un ordenador central que generaría un aviso al resto de contactos anonimizados, para que también acudiesen al médico. De nuevo, sin hacer test, esto no serviría para nada. Es interesante que en Europa los países están divididos entre el modelo centralizado y el descentralizado. Os contamos muy someramente el proceso. Después de que la Comisión Europea hiciese su recomendación sobre las apps de seguimiento, diversas universidades, empresas tecnológicas y gobiernos europeos se asociaron bajo el consorcio PEPP-PT, Rastreo Paneuropeo de Proximidad para Preservar la Privacidad, para tratar de desarrollar un protocolo que permitiese crear aplicaciones que fuesen compatibles para toda Europa. Este consorcio no tenía ánimo de lucro, estaba abierto a la participación y los proyectos que se iban creando eran compartidos y se podían discutir de forma colaborativa. España se une al consorcio el 13 de abril. Hasta aquí todo muy bonito. Dentro de este consorcio, uno de los proyectos desarrollados es el llamado DP3T. Este proyecto, liderado por el Instituto Federal Suizo de Tecnología y desarrollado por 26 epidemiólogos, ingenieros desarrolladores y especialistas en criptografía de 8 universidades europeas, ha creado un protocolo de código abierto, descentralizado, anónimo y basado en Bluetooth, con una alta privacidad por diseño. Un sistema que se ajusta a las recomendaciones de Xnet de las que hablábamos antes. A partir de este protocolo, los distintos países tendrían que crear su propia aplicación, y de esta manera todas las aplicaciones creadas serían compatibles. Hasta aquí todo sigue siendo muy bonito. Ahora bien, el 15 de abril el consorcio europeo borra de su web toda la información relativa al proyecto DP3T. Por su parte, los creadores de DP3T se desvinculan del consorcio, acusándolo de opacidad y de ser un caballo de Troya que está tratando de crear un sistema centralizado, de baja privacidad y seguridad. Michael Bill, fundador del DP3T, denuncia públicamente que el consorcio se propone crear una base de datos a escala poblacional de interacciones entre personas, que contiene grupos de familias, amigos, empleados y movimientos sociales y políticos. También salen a la luz datos inquietantes sobre el creador del consorcio, Hans Christian Busch, un empresario alemán y asesor del gobierno federal, de quien se sospecha que haya mentido sobre los apoyos a su iniciativa. Bien, el consorcio, una vez que ya no está dentro de P3T, propone un modelo, esta vez sí centralizado, en el cual todos los datos estarían bajo control del gobierno. En este punto del debate, más de 300 científicos de 29 países escriben una carta abierta advirtiendo de los riesgos de utilizar una app centralizada de rastreo de contagios. Y para terminar de añadir confusión, Google y Apple entran en escena. Bien, continuamos minuto a minuto con más información. A ver, Mauro, ¿quién iba a pensar que las empresas de tecnología se iban a unir en contra del avance del coronavirus, no? Sí, Adri, hablemos de un histórico acuerdo entre Google y Apple, las dos grandes empresas de tecnología más importantes del mundo, en donde la gran mayoría de todos nosotros tenemos el sistema iPhone o Android. Bueno, estas dos compañías se están uniendo para que puedas detectar a través del celular los casos de coronavirus que estuviste más cercano. En efecto, declaran su intención de unirse para crear una API, interfaz de programación de aplicaciones, de manera que los distintos países puedan crear sus apps de rastreo y que éstas no solo funcionen correctamente tanto en los teléfonos Android como en los de iOS, sino que las aplicaciones de todos los países sean compatibles entre sí. La operación se haría en dos fases. En la primera, las personas podrían descargarse este protocolo que permitiría que funcionase la aplicación creada por el gobierno de turno. Y en la segunda, el protocolo se instalaría en todos los teléfonos como cualquier actualización del sistema operativo y funcionaría de forma automática. Google y Apple han señalado que el proyecto es altruista y que no recabarían datos de los usuarios. Además, para diseñar su API, se han basado en el modelo descentralizado de DP3T. Llegados a este punto, algunos países europeos han descartado utilizar estas aplicaciones. Es el caso, por ejemplo, de Bélgica y Holanda. A recordar, cuando se nos dice que utilizarlas es la única solución. Algunos países se han decantado por el modelo descentralizado. Es el caso de Austria, Estonia, Finlandia, Letonia, Irlanda y Suiza. Y otros, como Francia y el Reino Unido, aunque este último ya no esté en la UE, siguen siendo partidarios del modo centralizado. En cuanto a Alemania, aunque defendía el centralizado, ha cedido ante Apple y Google, porque no está claro que la otra app vaya a poder funcionar en sus teléfonos. Y España no sabe, no contesta. Entonces, ¿todo termina bien? ¿Google y Apple han venido para salvarnos? ¿Entonces todo termina bien? ¿Google y Apple han venido para salvarnos? Bueno, al margen de los problemas que hemos comentado ya, hay varias cosas muy preocupantes. La mayor de ellas, que parece que finalmente van a ser estas empresas transnacionales las que tomen una decisión tan importante. Al fin y al cabo, tecnológicamente dependemos de ellas. El ejemplo de los teléfonos es muy revelador. Estando así las cosas, digitalizar lo público es privatizar y es perder soberanía y capacidad de decisión. Y eso que teníamos bien poca, sobre cuestiones que nos afectan a todos y que no solo son técnicas. ¿Por qué el Ministerio de Economía se llama Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital? ¿Por qué se habla de la digitalización como un destino inevitable? La tecnología no debería ser obligatoria y deberíamos poder reflexionar como sociedad sobre qué nos aporta, qué nos quita y poder decidir. Dar mayor poder aún a estas empresas es preocupante. ¿Nos fiamos de ellas? Realmente es muy difícil convencerse de que unas empresas que ya nos han estado grabando desde nuestra casa y en secreto, os acordáis del asistente de Google y de Siri, ¿verdad?, van a respetar nuestros datos personales sobre salud. Sencillamente no tienen credibilidad. Los mismos creadores de DP3T ya han advertido que no basta con que Google y Apple adopten su modelo, sino que deberían garantizar que ha sido así, abriendo su código totalmente y sometiéndose a una auditoría externa e independiente. Otro problema es que si esta tecnología depende enteramente de Google y Apple, ¿son ellos quienes van a decidir cuándo se para? Pero hay más. Por supuesto, a nadie le extrañará saber que esta tecnología no es compatible con los teléfonos chinos Huawei, que sufre un bloqueo por parte de Estados Unidos desde el pasado mes de mayo de 2019. Así que la iniciativa filantrópica es también guerra comercial, qué sorpresa. Pero es que esta tecnología tampoco va a servir para los smartphones iOS y Android que tengan más de 5 años, lo que deja fuera a cientos de miles de teléfonos que todavía están en uso. Si estas aplicaciones se vuelven más o menos obligatorias en forma de pasaporte o requisito para entrar en locales abiertos al público, buscar trabajo, etcétera, etcétera, como hemos visto que podría pasar, entonces se está forzando a toda la población que pueda permitírselo a comprarse un nuevo teléfono. Y esos son muchos teléfonos. Abrieron las puertas a las 8 de la mañana, pero muchas personas llevaban más de 24 horas de espera. Ya tengo horas y toda la noche aquí. Dormí en una alfombrita cuadradita chiquita que me movía para aquí y para allá. Y la fiebre no solo se sintió en San Francisco. Los nuevos iPhones debutaron en 9 países y decenas de ciudades en Estados Unidos. Vamos a dar algunos datos. Para fabricar un solo smartphone se gastan 12 litros de agua limpia y 45 kilogramos de recursos naturales. Y la batería de uno que se tira puede contaminar 600.000 litros de agua, es decir, la cantidad de agua que gastamos en un día el conjunto de la población del Estado español. Durante su vida útil, que se estima en 2 años, un smartphone habrá producido 95 kilos de dióxido de carbono, la mayor parte del cual se produce durante su fabricación. Muchos de los metales que se necesitan para fabricarlos se extraen en condiciones terribles de semiesclavitud en países pobres y están provocando deforestación, e incluso en algunos casos como el del coltán en el Congo, financian conflictos armados. La industria de las nuevas tecnologías emite una cantidad de dióxido de carbono equiparable a todo el tráfico aéreo mundial. Es tal el impacto ambiental de la producción de ordenadores, tabletas y smartphones que para compensar las emisiones de gases efecto invernadero tendríamos que utilizar cada dispositivo entre 33 y 89 años. Y por último, si seguimos con este ritmo de consumo, consumo desigual porque el 20% de la población mundial somos responsables del 80% del consumo de energía o del 40% del consumo de agua. En 2050 necesitaríamos 8,5 planetas para absorber el monóxido de carbono, 6 planetas para hacer frente a la demanda de acero, 3,5 planetas para hacer frente a la demanda de cemento y 3,5 planetas para hacer frente a la demanda de madera. Insostenible, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el coronavirus? Pues tiene mucho que ver, ya que las nuevas enfermedades que están surgiendo están directamente relacionadas con la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Según la WWF, el 70% de las enfermedades que los humanos hemos contraído en los últimos 40 años son de origen zoonótico, es decir, provienen de los animales, y esto está directamente relacionado con la ruptura de equilibrio entre especies que mantenía los patógenos bajo control. Os leemos un fragmento de un artículo de Marta Berrocal, que pertenece a esta organización. Frenar la extinción de especies, mantener el equilibrio de los diferentes ecosistemas, disminuir nuestra huella ecológica, frenar la pérdida de biodiversidad, acabar con el tráfico de especies ilegal y su venta, luchar contra el cambio climático o cambiar los hábitos de producción y consumo actuales son claves para poder evitar la propagación de futuras pandemias. Debemos ver a la naturaleza como un aliado para evitar el nacimiento de nuevas crisis epidémicas como la que estamos viviendo. Los ecosistemas en equilibrio son nuestra mejor baza para mantener el estado natural de las cosas. Solo en un planeta sano podremos vivir con salud. Así que el mantra que estamos oyendo sin cesar estos días sobre la necesidad de las nuevas tecnologías para acabar con la pandemia es absolutamente insensato. Las nuevas tecnologías no son parte de la solución, son parte del problema. E incluso, si nos ayudasen a salir de esta pandemia, van a provocar la siguiente. Son la huida hacia adelante de un sistema capitalista incapaz de frenar, aunque eso suponga la destrucción de todo y de todos. En resumen, desde los estados propios o ajenos hasta un altavoz o una batidora que tenemos en casa, todo nos espía. Las tecnologías de vigilancia nos roban cada vez más datos, que se convierten por un lado en un negocio millonario y por otro en herramientas de control social. Esta rueda perversa se ha acelerado con el coronavirus. Ahora la vigilancia tiene legitimidad social, pues se utiliza en nombre de nuestra salud. Sin embargo, sabemos por experiencia que los derechos y libertades que se ceden no se recuperan fácilmente. Así que deberíamos reflexionar muy bien, como sociedad, antes de admitir estas tecnologías. Más allá de eso, este énfasis en lo tecnológico y lo tecnocrático para luchar contra el virus supone otra privatización más de lo público. Nos quita capacidad de decisión, produce discriminación y desvía atención y recursos de lo que realmente se necesita: una sanidad pública fuerte. Además, el consumo cada vez más acelerado de nuevas tecnologías es uno de los principales factores que están acabando con el planeta, provocando un deterioro y desequilibrio en la naturaleza que causa precisamente la aparición de nuevas enfermedades. La tecnología no es la solución, es una huida hacia adelante de un sistema suicida que no es capaz de aprender de sus errores y de parar. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, dejaremos información complementaria del monográfico en nuestra web, menoslobos.net. Y si tenéis alguna duda, comentario, crítica o sugerencia, estaremos encantadas de leeros en nuestro correo, menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información crítica necesita medios libres que la difundan. Así que si quieres apoyar, entra en radioalmaina.org y hazte socia.